yo no entiendo esta situación. No, no, no, no. A mí siempre me engañas y en manos de otro siempre estás. Ya no puedo más. Y yo te quiero a vos, igual te quiero a vos. Y que juntos los dos podamos volar. Todo lo que yo quería era estar acá con vos. Yo no entiendo esta situación, no, no, no, no. A mí siempre me engañas y en manos de otros siempre estás. Ya no puedo más. Y yo te quiero a vos, igual te quiero a vos. Y que juntos los dos podamos volar. Yo te quiero a vos, igual te quiero a vos, y que juntos los dos podamos volar. Y yo te quiero a vos, igual te quiero a vos, y que juntos los dos podamos volar.